Oye, felicidades por ese premio, me dio mucho gusto saberlo. Pues mira, qué bueno que está generando 5 a 7%. Los planes que tengo están, algunos producen, si lo metes en dólares, hay unos que producen 3% en dólares. Si lo metes en pesos, hay unos que están produciendo 10%. Y si lo metes en inversiones, es 13, 14%. Aquí, mira, una de las cosas que regularmente le aconsejo a mis clientes es, tenemos que ir como que imagínate una pirámide, llamémosle, ¿no? O imagínate una casa, ¿no? Una construcción de una casa. Una pirámide pues tiene su base más grande en la parte de hasta abajo y después viene otro forma trapecio encima y luego otro más chiquito encima y así hasta que termine en un triángulo, ¿no? Y si es una casa, pues verás que hay cimientos y luego de ahí ya viene la parte del piso y luego sobre el piso pues empiezan a poner los muros para que esos aguanten las paredes y los pisos que vienen hacia arriba. Bueno, en las finanzas y muy seguramente lo dice Alejandro Saracho, es necesitas primero tener los cimientos. No puedes, digamos, hacer una pirámide sin o irte hasta la punta si no tienes los cimientos bien establecidos. Los cimientos bien establecidos o la base del triángulo, de la pirámide, perdón, pues siempre va enfocada a que tienes que proteger el eventos que no estás, digamos, pronosticando en el corto plazo o que no sabes que van a suceder. Proteger, vamos, que llegue algún día en el que Dios no lo permita por un accidente o por una enfermedad, no estés. Ahora, si no estás y eres el que provee generalmente en los ingresos, pues tienes que apuntalar eso porque pues hay seguro vas a ocasionar una pérdida económica en las personas que dependen económicamente de ti. Entonces tienes que apuntalar esas partes. Pues mientras seas económicamente activo, mientras tu cerebro te siga dando ese don de generar ingresos, no te preocupas, pero sí tienes que apuntalarte el día en que llegue a suceder, ¿no? Nosotros ya, digo, pues ya con 18 años de experiencia, ya Dios no lo permita, pero pues ya sucedió, ya llevamos 7 fallecimientos y créeme que ninguno de ellos sabíamos que que le iban a suceder a los clientes. Pero gracias a Dios, pues se entregó suma asegurada y la familia, pues obvio, está viviendo igual que como vivía cuando estaba el que proveía, ¿no? La segunda parte de la pirámide son ahorros. Establecer tu fondo de emergencia que te cubra 6, 9 meses de gastos, no de ingresos, 6, 9 meses de gasto. Empezar por, digamos, tener $1,000 a la mano. Después, ahora sí, ya subirle a 6, 9 meses de gastos. Ya que tienes eso, ahora empiezas a ahorrar entonces, pero ahorrar con buenos rendimientos, ahorrar, ¿sí? Y para proyectos definidos, para tu retiro, para lo que tú quieras. Ahora, en el siguiente piso de la pirámide, que es el tercero, ahora sí estamos hablando de inversiones, ¿sí? Es cuando ya no te preocupa el perder dinero, ¿sí? Porque en las inversiones una decisión mala te va a llevar a perder dinero. Entonces, si metes riesgos, digamos riesgos altos, riesgos intermedios, cometes una venta de fondos de inversión equivocada y yo pensaba que iba a funcionar y de pronto pierdes. Si estableces bien tu pirámide, aunque pierdas, no vas a ocasionarte una desgracia financiera. Simplemente, pues bueno, ni modo, fue una pérdida y ya la solucionas, ¿no? Pero no se recomienda que que te pongas a invertir cuando que todavía no tienes apuntalado varias cosas. Por supuesto, yo no he platicado nunca de ese tipo de cosas. Si me permites alguna vez en esta semana o la que viene, platicamos y ya vemos. No necesariamente tienes que iniciar, sino por lo menos que conozcas cómo lo presento y ya tú empiezas a formar tu estrategia. Pues estás a tiempo todavía, ¿no? No estás grande, creo que andas en los tardíos 40, me acuerdo. Entonces, pues no, estás bastante bien. Entonces, pues es lo que yo recomiendo, ¿no? A mis clientes. La otra factor que tienes es si tienes el tiempo de estar metiéndote una vez a la semana o diario para hacer cambios a tus fondos y todo, pues adelante. Pero si eres de las personas que tú tienes actividades que hacer y no tienes el tiempo de estar volteando y hacer inversiones y cambiar y subir y meter y bajar, pues no se recomienda que hagas inversiones. La otra, las inversiones se hacen para que le estés metiendo dinero consistentemente, no nada más que metas dinero y ahí lo dejes que crezcas. Entonces, pues si tampoco, bueno, no te conozco, pero si no tienes el capital de estarle metiendo consistentemente, pues tampoco las inversiones es una opción por el momento. Entonces, por eso se recomiendan ahorros, ahorros que pues de alguna manera sean valores garantizados, que no pierdan valor, que se actualicen, que no vaya a ser que allá adelante haya unas inflaciones, pues entonces que de alguna manera te apuntalen y que de todas maneras logres el objetivo. Eso se les llama ahorros, ¿sale? Pues cuando tú gustes, te puedo ayudar, querido. Me va a dar mucho gusto, ¿eh? Saludos.